Escondí con chanacar mis penas en ti. seno calor de mujer. Eres tú el espejo. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música coral de Bernard Orgar y Francis Poulenc. En primer término presentamos a su atención el himno mariano, Una flor brotó como una rosa, de las seis canciones corales danesas, seguido del motete La madre iglesia se regocija, del compositor danés, Bernard Orgar. Interpreta el coro nacional de Dinamarca, dirigido por Stefan Parkman. Thank you. Escuchamos el himno mariano, Una flor brotó como una rosa, de las 6 canciones corales danesas, seguido del motete La Madre Iglesia se regocija, del compositor danés, Per Norgaard. Interpretó el coro nacional de Dinamarca, dirigido por Stefan Parkman. A continuación, del mismo compositor y con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar, Salmo de la Escarcha, para coro mixto a 16 partes, sobre textos del poeta danés, Ole Sarfi. Escuchamos Salmo de la Escarcha para coro mixto a 16 partes, de Per Norgaard, sobre textos del poeta danés Ole Sarvi. Interpretó el Coro Nacional de Dinamarca, dirigido por Stefan Parkman. A continuación le invitamos a escuchar Una tarde de nieve, ciclo de cuatro canciones para coro mixto de Francis Poulenc, sobre textos de Paul Éluard. Grandes cucharadas de nieve. La nieve buena. Bosque marchito, y La fría noche, la soledad. Interpreta el coro de la radio sueca dirigido por Peter Deistra. Thank you. Escuchamos Una tarde de nieve, ciclo de cuatro canciones para coro mixto de Francis Poulenc, sobre textos de Paul Éluard. Interpretó el coro de la radio sueca dirigido por Peter Deistra. A continuación, también de Francis Poulenc le invitamos a escuchar el salmo Alabad a Dios, para coro mixto a cuatro voces. Interpreta el coro de cámara Eric Erickson, dirigido por él mismo. Acabamos de escuchar el salmo Alabad a Dios, para coro mixto a cuatro voces, de Francis Poulenc. Interpretó el coro de cámara Eric Erickson, dirigido por él mismo. En la parte final de nuestro espacio escucharemos la misa en sol mayor para coro mixto a capela, también de Francis Poulenc, en cinco partes. Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, y Agnus Dei. Interpreta el coro de la radio sueca dirigido por Peter Deistra.